alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. Desde Chile, Karina Noales, del Movimiento Feminista, nos cuenta sobre las diversas expresiones de solidaridad contra el racismo que vive el pueblo mapuche. Karina Noales, vocera de la Coordinadora Feminista 8M de Santiago de Chile. Como feministas, estamos en estado de alerta ante los ataques racistas que tuvieron lugar el pasado fin de semana en contra del pueblo mapuche. En el marco de las acciones de solidaridad con los presos políticos mapuche en huelga de hambre desde hace más de 90 días, diversas comunidades hicieron ocupación pacífica de al menos 5 edificios municipales. En contra de estas ocupaciones pacíficas, se desplegaron violentos desalojos orquestados por grupos racistas de ultraderecha, con el beneplácito y en coordinación con el gobierno, a través del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien fue personero de la dictadura de Pinochet y colaborador del ex Centro de Detención y Tortura Colonia Dignidad. Denunciamos hoy a los gremios patronales y latifundistas, usurpadores de la tierra, como APRA, que financian y protegen a quienes ejercen violencia patriarcal y violencia sexual. Tal es el caso reciente del violador Martín Pradenas, acusado hoy por más de 6 delitos de abuso sexual y quien provocó el suicidio de Antonia Barra, una de sus víctimas. APRA, quien financia la defensa legal del violador Martín Pradenas, es el mismo gremio que orquesta estos ataques racistas en contra del pueblo mapuche. Es por eso que estamos en estado de alerta feminista en contra de la ofensiva fascista, exigiendo la salida del ministro del Interior y la salida de este gobierno criminal. Estas agresiones no han quedado sin respuesta y han suscitado una inmediata ola de solidaridad en diversas ciudades del país mediante marchas, concentraciones afuera de las cárceles, cortes de ruta y ruedas de prensa. Para este jueves 6 de agosto, nos hemos hecho parte del llamado a una jornada de protesta que tendrá lugar en todos los territorios por la libertad de los presos políticos mapuche y contra la violencia patronal, racista y patriarcal. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMLA.